descubren un nuevo tipo de aurora que ilumina el cielo. El resplandor oculto detrás del brillo más intenso de las auroras convencionales se oscurece repentinamente y luego regresa para mostrar toda su belleza. El fenómeno, observado por científicos estadounidenses, constituye un nuevo tipo de aurora desconocido hasta hoy. Por Pablo Javier Piacente. En el marco de un nuevo estudio, físicos de la Universidad de Iowa han identificado un tipo de aurora que no había sido informado hasta hoy. El fenómeno ocurre cuando la aurora difusa, un leve resplandor que queda de fondo luego del brillo más impactante de las auroras tradicionales, se oscurece y, súbitamente, reaparece para entregar toda su magia al firmamento. Las auroras son tan hermosas como enigmáticas. Se sabe que se producen a partir de la interacción del viento solar, que llega a la Tierra en forma de partículas con carga energética, y la magnetosfera o escudo magnético de nuestro planeta, cuya función es proteger la Tierra de las emisiones solares y otras amenazas. Un porcentaje menor de las partículas provenientes del Sol es capaz de superar la barrera de la magnetosfera. La energía que liberan al chocar con los gases presentes en la atmósfera terrestre provoca la luz que puede apreciarse en el cielo durante las auroras. Sin embargo, existen diferentes manifestaciones o variantes de este mismo fenómeno. Auroras intermitentes. Ahora, un nuevo tipo de aurora que ilumina el cielo de nuestro planeta ha sido identificado, marcando que todavía queda mucho por descubrir en cuanto a estos sucesos. Los investigadores bautizaron el fenómeno como borradores aurorales difusos. De acuerdo a una nota de prensa, el descubrimiento se produjo al observar imágenes tomadas hace 2 décadas, concretamente en 2002 en Canadá. La particularidad que diferencia a esta clase de auroras es su carácter intermitente, como si quisieran esconderse y luego reaparecer sin previo aviso. Los físicos encargados de la investigación, que fue publicada en la revista Journal of Geophysical Research, Space Physics, explicaron que en las imágenes captadas se observa cómo secciones enteras de la llamada aurora difusa se oscurecen y posteriormente regresan a escena, en un espectáculo lumínico único. Aunque el proceso que da origen a las auroras ya es conocido, los científicos creen que existen aspectos ocultos en torno a esta variedad específica de auroras, que no han sido analizados porque hasta hoy el fenómeno no había sido identificado. Por ejemplo, los especialistas creen que debe existir una mecánica o un proceso concreto detrás del ocultamiento y reaparición de partes de la aurora difusa que se aprecian en la nueva variante. Incógnitas a resolver. Para Jason Haines, una de las autoras del estudio, inmediatamente surge la duda sobre si este fenómeno es algo extraño e inusual o en realidad ha ocurrido desde siempre y nunca lo habíamos advertido. Al saber que existe, estamos asumiendo que hay un proceso que lo está creando. Quizás se trata de un mecanismo que aún no hemos comenzado a analizar porque lo desconocíamos, concluyó. Para avanzar en ese sentido, los investigadores emplearon un software que les permitió precisar algunas de las condiciones del nuevo tipo de aurora. Lograron determinar el tiempo que transcurre entre los ocultamientos y el regreso de las expresiones lumínicas en las auroras. Para finalizar, los expertos fueron un poco más allá. Creen que revelar los misterios de este espectáculo celeste podrá permitirles saber más sobre cómo se forman y manifiestan las auroras en otros planetas.